porque de acá fueron, se fueron, porque si no las mandaban a Paraguay, y ya con causa, como si esas niñeces fueran guerrilleras. Disculpen, estoy muy, muy acelerada, pero quería pasar la palabra, si se anima alguna de las compañeras de las niñas que compartieron Red Life, porque ellas también estuvieron en la lucha con esta red de niñeces y adolescencia. No sé si Melanie, ella es de Grecia, o Rebeca. Bueno, primero que nada, nosotros estamos acompañando a la niñez de Villalba hace 5 años cuando estudió todo esto. La verdad es que esto es muy fuerte para nosotros, porque nosotros compartimos con esa niñez y con esas adolescencias en la Fundación Chepide. Fueron parte de la fundación, jugaron junto con los PIS, fueron a la Descolonia junto con los PIS, acá con las niñeces. Los derechos que se les fueron vulnerando, ellos pudieron al menos jugar, tener un derecho básico que antes capaz no lo tenía por esta persecución que del Estado paraguayo. Esos niños no eran terroristas, eran niñeces, adolescentes y juventudes que se les estaban vulnerando su derecho. Ahora el 31 se va a cumplir 5 años de la desaparición de Lichita. ¿Dónde está Lichita? ¿Dónde está? Hermanas, estamos acá y como travesti reforzamos nuestro compromiso con esta asamblea de la Via Sala transfeminista. No hay feminismo sin las travestis, no hay feminismo sin las personas trans, no hay feminismo sin nosotras volvemos al carajo. A los gobiernos fascistas de toda la región de Latinoamérica, decirles que su discurso de odio, que su violencia, que sus ataques a nuestras existencias travesti, acá no hay lugar, porque acá hay una fuerza poderosa que defiende la tierra, porque nosotras somos defensoras de la tierra, somos el puente entre lo material y lo espiritual, somos nosotras quienes estamos defendiendo el agua, el territorio, nuestras tierras. No hay revolución sin nosotras y nosotres. Quieren decirles a nuestras infancias trans, a nuestras adolescencias trans, a nuestras juventudes trans, que no tienen derecho, que no merecen vivir una vida digna, sin violencia. Y nosotras decimos, la existencia trans existe en todas las etapas de nuestra vida. Sobrevivientes, compañeras, de la infancia, que merecíamos no tener violencia. Y ahora vuelve a aflorar esos discursos biologicistas, patologicistas, y que nos quieren nuevamente en los calabozos. Más de 16 provincias en Argentina tienen los códigos contravencionales que lo utilizan nuevamente, no solo el gobierno nacional con Patricia Bullrich, sino en cada uno de los lugares donde la fuerza de ese poder policial nos vuelve a criminalizar, nos vuelven a levantar y nos vuelven a que ocupemos los lugares de los márgenes. Nosotras y nosotres alzamos la voz para decirle no a los travesticidios, no a los transfemicidios, no a los transhomicidios. ¿Dónde está él? Viva, si bien lo queremos las personas trans, no al extractivismo, no al extractivismo de nuestra tierra. Que viva la Via Sala, que viva nuestras ancestras, que viva la memoria de Luana y Diana Sacasán, porque al calabozo no volvemos nunca más. El calabozo no volvemos nunca. Olé, olé. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé tu nombre, tu nombre. Pía Ceballos. Gracias, de Salta. Gracias. Gracias, hermana.